El número del 15 de mayo al 15 de junio de la revista nepalesa Rep Tribu publicó el texto completo del mensaje del Año Nuevo del máximo dirigente Kim Jong-un junto con su foto.